Sí, por suerte tenemos la posibilidad de proyectar mañana a las 10:30 en el Cine Gama un documental que se llama La Visita, es un largometraje, que tiene que ver con todo lo que sucede un poco alrededor del penal de Sierra Chica, ¿no? Un penal con una historia muy pesada, muy trágica, un penal con mucha población. Y cada fin de semana a Sierra Chica llegan alrededor de 500 personas, mayoritariamente mujeres, porque la mayoría de las personas que van a visitar a sus familiares son mujeres. Y nosotros estuvimos grabando alrededor de un año un poco todo lo que sucede desde las puertas del penal hacia afuera, ¿no? Hay kioscos, pensiones, bares que trabajan exclusivamente con esta gente que va a visitar a sus familiares detenidos. Y fue una experiencia muy intensa y la verdad es que estamos contentos con el resultado de la película. Sí, una realidad muchas veces invisibilizada. Nosotros acá en Viedma tenemos dos cárceles, Sí. y la verdad que bueno, que todo lo que pasa y lo que implica para un familiar y una familiar, porque como vos decís, acá también pasa eso, ¿no? Que si quisiéramos hacer la peli o mirar nomás un día, también veríamos eso. Pero es una realidad muy invisibilizada, ¿no? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo se te ocurrió acercarte a esas historias de esas mujeres que van a visitar a sus familiares a la cárcel? Tal cual, el primer punto de contacto que tengo con la historia es a partir de leer una noticia en un diario que contaba un poco toda esta microeconomía que surgía alrededor del penal, esto que decía de los bares y kioscos y pensiones que trabajan exclusivamente con esta gente que va de visita y un poco que el pueblo no se mezclaba y no se mezcla con las visitantes. Como dos grupos Como paralelos tal o cual, como dos polos opuestos. Dentro del penal hay alrededor de 4.000 personas detenidas y en todo el pueblo también hay 4.000 personas, Mira. así que son como dos pueblos en paralelo que nunca se vinculan. Y hay una ¿Es un pueblo cuestión, que queda dónde? es cerca de Olavarría, a unos 500 kilómetros de Buenos Aires, así que nosotros para hacer el rodaje replicábamos un poco el viaje que hacen las visitantes. La mayoría de la gente que va a visitar a sus familiares son en general del Gran Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, y hacen viajes muy largos para llegar al lugar, llevarles comida, porque la comida dentro del penal es muy deficiente. Y la verdad es que algunas de las chicas, algunas de las protagonistas de la película, planteaban un poco esto de que parecieran ser ellas las que están cumpliendo una pena, ¿no? Por este sistema tan hostil que tiene que ver con el ingreso, esta cuestión de llevar la mercadería para que ellos puedan comer, y estas grandes esperas abajo de la lluvia, del sol, y muchas veces con muchos chicos también. Y un poco lo que buscan es eso, es reconstruir, aunque sea por un rato, un poco el espacio de vínculo familiar dentro de un espacio tan hostil como puede ser un penal. Me imagino personas con una realidad que por un lado está muy invisibilizada, no se habla, pareciera, ¿no? De todo esto, pero también con un estigma muy grande. ¿Cómo te resultó, digamos, querer mostrar algo de lo que a veces me imagino que algunas querrían y otras mejor no hablar del tema, mejor no hablar de que soy familiar, novia, hija, hermana de un preso? Tal cual, en los primeros viajes que hacíamos al lugar estaba un poco esta cuestión, ¿no? De por qué, más allá de este momento difícil que están atravesando por el hecho de tener a un familiar detenido, encima de todo esto aparecía un grupo de rodaje con cámara, con micrófono, con sonido, haciendo una película con ellas y sobre ellas. Entonces al principio fue difícil, como que nos cuestionaban, nos preguntaban por qué queríamos hacer eso, desde qué punto de vista íbamos a contar la historia. Y poco a poco, al compartir tanto tiempo con ellas, empezaron a confiar en nosotros, veían que compartíamos estos espacios, estas grandes esperas, muchas veces hasta el servicio penitenciario, como que no estaban muy contentos de que nosotros estuviéramos grabando esta película. Entonces, un poco también ellas se dieron cuenta de cuál era el objetivo de la película, que era un poco visibilizar esta cuestión. Hay muchas películas, muchas series de televisión últimamente que hablan sobre la cuestión carcelaria y nos parecía interesante mirar ese otro costado, ¿no? Desde el punto de vista de un familiar. Y la verdad es que hoy por hoy la mayoría de las chicas son militantes de la película, Mira. fomentan y difunden cada una de las proyecciones, estuvieron en el estreno en Buenos Aires. Todo eso fue muy fuerte y muy emotivo, ¿no? Y como que nos Sí. sentimos que hay como una tarea cumplida ahí que está buena. Por lo que pudimos ver en el tráiler, además de De esta cuestión, de esta otra mirada que es del lado de afuera, también desde otro lugar, porque también las series que vos mencionás o las películas tienen una mirada muy de espectacularizar lo que es la cárcel, y al tratar de hacer eso también reproducen un montón de estereotipos y estigmas, ¿no? Tal cual. Que en la peli, por lo menos en el tráiler, no los vimos. Sí, intentamos ponernos un poco en ese lugar, correr un poco esa mirada tan estigmatizante y tan explosiva que tiene que ver con los penales y con cierto regodeo, con la violencia, con la sangre, con el crimen, que nos parecía que estaba bueno correrse, que estaba bueno humanizar a las personas que tienen un familiar detenido, que el espectador pueda correrse de esos prejuicios y de esos lugares de estigma y ponerse un poco en ese lugar. Uh-huh. Y me parece que la película lo cumple, y en las proyecciones que estamos teniendo pasa eso, ¿no? Que la gente por ahí nunca se puso a pensar cómo puede ser el hecho de tener un familiar detenido y qué es todo lo que viven las personas que están pasando por ese momento difícil. Tal cual. Leandro, ¿cómo es el... Bueno, está contándonos el rodaje, ¿cómo es el después? ¿Cómo está haciendo ahora el llevar a la película a salas, que recorra el país? ¿Cómo te va con eso? Está buenísimo que la película empiece a encontrar su público, pero sabemos que los documentales como que son un poco el hermano menor de las películas de ficción. Cuesta mucho que la gente vaya a ver documentales, principalmente que vaya a una sala de cine a ver documentales, pero lo estamos ahí fomentando y yendo cine a cine, intentando que la gente conozca la película, conozca la existencia de la película y tome la decisión de ir a verla. Uh-huh. Y lo que pasa con las proyecciones en sí es realmente muy, muy lindo. La gente se emociona, la película es bastante luminosa, la gente se puede reír por momentos y puede entristecerse por otros momentos, pero sentimos que a la gente que va a ver la película le gusta mucho, y estamos haciendo todo un recorrido en distintas salas de Capital y del interior, y también en algunos festivales, así que estamos como en esta etapa de difusión de la película. Bueno, y en Viedma mañana se ve en el Cine Gama a las 10:30 de la noche. ¿Hay alguna otra proyección prevista? Sí, seguramente se va a proyectar en el Centro Cultural el viernes 26 a la noche, tal vez en un horario un poco más temprano para que más gente pueda acceder a la película, y también en esa ocasión va a ser con entrada gratuita. Bueno, acá están lloviendo mensajes preguntando ¿y cuándo se va a ver en NTV, acá en nuestro canal? Posible. En algún momento. Sí, seguramente lo podemos hacer. Una vez que la película salga de este circuito que tiene que ver, sí, con las salas de cine y eso, seguramente la podemos proyectar en el canal. Bueno, nada, y fuera de broma, nos contabas hace un ratito que esta es tu quinta película. Bueno, en mi caso yo solamente conocía Parador Retiro. No sé si fue la más conocida, sí. Fue la más conocida, sí. Uh-huh. Sí. ¿Te dedicas al cine documental en general? Sí, en general hacemos casi todas películas documentales. Nosotros tenemos una productora en Buenos Aires que se llama Salamanca Cine, y a través de la productora más que nada hacemos películas documentales. Hicimos algunas experiencias en cine de ficción, pero un poco lo que más nos interesa es esta cuestión que tiene que ver con lo real y cómo con lo real poder contar historias. Ajá.